jueves 31 de diciembre, y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2, versículo 47. La familia se presenta nuevamente en el templo para la fiesta, como todos los años. En el camino de regreso pierden al niño que ahora ya tenía 12 años. Lo buscan desesperadamente, desandan el camino, desesperadamente lo encuentran rodeado de los grandes, presentes en el templo. Los escribas, sacerdotes, creyentes, su respuesta no es comprendida por ellos. ¿Por qué me buscan? No saben que tengo que estar en la casa de mi padre, dice el versículo 49. Pero todos los que estaban con él en el templo dialogando, respondiendo preguntas y lo oían, se admiraban de su inteligencia, como dice el versículo 47. El Evangelio muestra a varias personas que descubren ahora en este niño llamado Jesús que él es el esperado. María y José volvieron a su ciudad Nazaret, donde siguió su curso normal la vida de la familia. No hay detalles. Sin embargo, el evangelista Lucas describe la vivencia de María. Guardaba todo en su corazón, dice el versículo 51. La primera vez es durante la visita de los pastores en el establo de Belén, cuando cuentan a la familia con el niño recién nacido lo que escucharon en el campo cuando los ángeles anunciaron: hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lucas 12, 2, versículo 12. Más adelante, María guardaba todo en su corazón y lo tenía muy presente. Capítulo 2, versículo 19. La segunda vez dice esto de María cuando había regresado de Jerusalén. A medida que el niño crecía, su madre recordaba esas palabras y experiencias tan profundas y significativas para la fe y esperanza del pueblo. Tres momentos durante su crecimiento que se agregan a las palabras de los ángeles y a la visita de los pastores. Simeón, con su canto de alabanza, al tener al niño en brazos. Ana, que comenzó a hablar del niño como Salvador. Y los sacerdotes, escribas y la comunidad en el templo que se admiraban de su inteligencia. Las palabras y experiencias dieron significado a las palabras de los ángeles anunciándole que tendría un hijo. María lo tenía muy presente en la vida simple de esa familia creyente. Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente, gozaba del favor de Dios y de los hombres, dice el versículo 52. Nosotros somos capaces de reconocer signos simples y cotidianos como obra de Dios en nuestra vida. Una reflexión de Everardo Stefan para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.